feel like there's only me. But now I spend my time thinking about a way to get you off my mind. Yeah, I used to be so tough, never really gave enough. And then you caught my eye, giving me the feeling of a lightning strike. Yeah, look at me now, I'm falling. I can't even talk, still stuttering. This crowd of mine keeps shaking. Oh, oh, oh, now! I don't wanna be all I ever wanna be, yeah, yeah. Is somebody to you? All I wanna be all I ever wanna be, yeah, yeah. Is somebody to you? Everybody's trying to be a billionaire, but every time I look at you, I just don't care. Cause all I wanna be all I ever wanna be, yeah, yeah. Is somebody to you? Aquí estàvem a través de la sintonia de Musicòpolis de la capital de la música, portant-vos aquestes cançons. Somebody to You, el més nou que et presentem a càrrec de The Bounce, en la companyia de Demi Lovato. Rafael Corbí, la teva radiofórmula musical de cançons d'actualitat com aquesta de Hombres G, Esperando un Milagro. Hace tanto que te espero, cada instante sé que estás más lejos, que aunque se rompan los besos y no me tengas dentro de tus sueños, no puedo verte tan triste. Tú eres la luz de todo lo existe. Sigo esperando un milagro, que no me sueltes de tus manos. Sigo mirando a todos lados, esperando un milagro. Mirarnos en silencio, extasiados como el que contempla el fuego. Poco a poco nos perdemos, agotados de empezar de nuevo. No llores más y resiste, tendrás porque todo lo viste. Sigo esperando. sueltes de tus manos. Sigo mirando a todos lados, esperando un milagro. Con un poco más de suerte, te sacaré de aquí, nos iremos para siempre. Es la luz de todo lo que existe. Sigo esperando un milagro, que no me sueltes de tus manos. Sigo mirando a todos lados, esperando un milagro. Milagro, amb la gent dels Hombres G. Aquesta és Núria Swan. La cançó es diu After Hours. Keep it going all night.

mai la oblidaré i sé que és a mi. Penso quantes coses he perdut, tot allò que hauríem compartit. La neu de l'hivern, el vent de tardor, el sol a l'estiu, els anys de dolor, records d'un infant, d'amarga tristor. Per què vas deixar-me immensa buidor? Records que em cremen tant, buidor que m'omple el cor, un Déu que mai podré estimar. Per què te n'has anat? Per què si és massa aviat? Dolor que no puc suportar. Feliz mi amor, y si no estás, baby, te voy. hiciste tu vida y de la mía te olvidaste. Olvídate de mí, lo que hice por ti, solo quise tener una vida feliz. Ay, Mona, qué linda sos, me encanta escuchar tu voz. ¿Cómo no quieres que te quiera si quieres tener su madre? Ser feliz, mi amor. Nuestros sentimientos quedaron sin ganas. Nunca imaginé que todo iba a cambiar. Ahora que no estás, me siento perdido. No puedo cambiar lo que hizo el destino. Se basa en hacer buena música para llegar a tu corazón. Gamers y Bonche, Roster Music. Dándole fuego a la noche. Un poquito de mambo. Acabes d'escoltar els Rimes Llatins. Aquesta era la peça que et portava a Musicòpolis en Keimas i Bonche, si no estàs. Parell de pensants més tenim amb aquest segment del nostre espai. Paolo Nutini, Let Me Down Easy, des del Caustic Love. Since you feel to stay. I don't think it helps if every fool wore a crown. I would be a king and not a clown. 'Cause love can be, ooh, closer than our hands and our feet. But it's lost on me. Oh, oh, it's lost on me. Fresh and sweet before, but I can't taste it anymore. Oh, no. I was like a man with no care. I had everything, but it's lost it. Let's go à la fête. Tu viens avec moi, moi, moi, moi. Ensemble, la mélodie fait bouger. J'aime bien tout voir danser. J'aime bien tout voir danser. Let's go, viens avec moi. Bouge tes fesses et aussi tes bras. Yeah, baby, reste ici. Tous les deux ensemble, on rigolera. Donne-moi la main, on va s'en jaillir. Disney vient de commencer. Bienvenue à la fiesta. Let's go, à la fête. Tu viens avec moi. Musicals de Musicòpolis, després de Paolo Nutini, acabant aquest segment en Daniel Acosta i aquest Let's Go a la Fet. Where's my party people at? Cause tonight, baby, we can dance.